Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Volvemos tras el parón veraniego con muchas ganas de hacer radio. Y bueno, si te enredas por primera vez en este programa, sabes que La Enredadera es un magazine semanal. Lo emitimos cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche aquí en Radio Topo en Zaragoza, en el 101.8 de la FM. Y también nos puedes escuchar en directo en estas horas, ahora son las 9 y 5 minutos, en el subsuelo zaragozano, por el ordenador o por el móvil mediante el streaming de Radio Topo. En radiotopo.noblezabaturra.org. También puedes escucharnos en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 20 radios libres y comunitarias que nos remiten en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Chile, México o Costa Rica. Y bueno, tienes todos los enlaces de estas radios libres en nuestro blog, donde además cada lunes te puedes descargar y escuchar La Enredadera. Entra cuando quieras en laenredadera.noblezabaturra.org. Si eres oyente fiel de La Enredadera, para esta temporada hemos preparado algunas novedades. Sí, bueno, te vamos a ir contando los ingredientes con los que vamos a cocinar La Enredadera después de estos 14 años que llevamos ya de Radio Libre. Lógicamente, seguimos agitando con debates, entretenimiento, alternativas, rebeldía, información, compromiso, alegría, pero nos gusta reciclarnos. Vamos a contar hoy las novedades. Pero no os preocupéis porque también tendremos algunas de las secciones habituales y que tanto nos gustan, como son Gitanjáfora, El Paseante, No hay huerta atrás, La Aragonés y Bien Vivo, Las Radiohabluras de la Biblioteca Frida Kahlo, Sexualidades Feministas, Utopía Contagiosa y otras. Y como novedades, hoy nace en La Enredadera La Tertulia. El hashtag que vamos a utilizar en las redes sociales es @tertuliale, tertulia de La Enredadera, tertuliale. La Tertulia es un nuevo espacio semanal de debate en el que van a participar diversas personas que analizarán la actualidad de aquí y allá. Y bueno, ya os iremos presentando quién viene a cada programa. Va a ser gente que se va a ir rotando. Pero este domingo 7 de septiembre en La Enredadera vamos a tener más cosas. Os presentaremos ahora mismo a las buenas gentes de la Brigada Euskal Herria Aragón de Askapena, que están ya por aquí llenando los estudios centrales de Radio Topo, que han pasado el fin de semana por Aragón. Venga, sí, un poquito ahí de calor humano. Ay, ay, y ahora charlaremos con ellos. Como hemos dicho, hoy nace La Tertulia y hoy vamos a contar con la presencia de Loren, de Alberto, de Charo y de Fernando, que nos van a hablar de diversas cosas que luego contaremos. El paseante Paco Iturbe hoy nos va a invitar a coger el canfranero. Y también viajaremos a Ucrania para intentar entender mejor lo que está pasando. Vamos a hablar con Eloy Fontán, que es periodista de Piraces en Huesca y ha trabajado 5 años en Rusia y que está en Ucrania de voluntario. Y también entrevistaremos a Rubén Ruiz Ramas, que es investigador del espacio postsoviético en el Departamento de Ciencia Política en la UNED. Y si nos da tiempo, tenemos preparada una radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo a partir de un libro de Simone de Beauvoir. Te recordamos que a lo largo de estas 2 horas de radio puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. También puedes interactuar a través de las redes sociales mientras hacemos el programa en el Twitter usando el hashtag La Enredadera y Tertulia LE para La Tertulia y en el Facebook a través de la página y el perfil de La Enredadera de Radio Topo. Durante la semana puedes visitar el blog laenredadera.noblezabaturra.org o escribirnos al correo electrónico laenredadera@no50.org. También, si eres una persona romántica de las que nos gustan, puedes escribirnos al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Nunca te dejes coger, suerte la próxima vez. Apaga la tele, enciende tu mente. Este eslogan que repetimos en Radio Topo desde hace 21 años. Pues bien, desde Alicante, Alacant, a Machete, un proyecto musical de veteranos de grupos como Fuck Up Family o Ingresó Cadáver, lo dicen aún más alto en su canción Rompe la tele, de su disco recién editado Jodieron a los tipos equivocados. Ponte cómoda que empieza La Enredadera con Rompe la tele. Rompe la tele, rompe la tele. Rompe la como un doblaje malo que no es digno de escuchar. La gente se conforma con menos y nos va más. Si los habéis dejado en el bosque y luego soltado mi casa de pan. Quoi ce délire? Voir la télé au lieu de niquer et rire. Trop fort, piquer la mort. Ta vie devient ça que tu vois dans la vie des autres. Au moins ça prend bien, c'est juste perte de New York. Watching TV all day, every day, it's a waste of time. Move your waist with rhymes, you're blind. It's all cause you don't see for yourself. You only see what they put in front of your face. Rompe la tele, rompe la tele, rompe la tele. De tanto mirarla a ti te va a dar un telele. Borra ya tele, tingo, apaga el tele. O no, esta cultura de mierda me repele. Pantallas LCD, no sé qué sucede. Mujeres, hombros, bíceps y vertas. Pasta y ropa, come mierdas. No puede leer dos frases esos nerdos y nerdas. Tira la caja tonta y tira las horas de tu vida. Deja que pase. Siga pendientes de mentiras, artificios y bellezas que en el fondo nada que ver. Respira este clima, te aniquila, neuronas y te obliga a no tener nada que hacer. Mira noticias que depriman, mediocridad y miedo como palabra de ley. Rompe la tele, rompe la tele, rompe la tele. A los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y aquí estamos en La Enredadera, más nerviosas que nunca. Llevamos 14 años haciendo radio, pero creo que nunca habíamos estado prácticamente 2 meses sin emitir. Menudo parón veraniego. Y yo la verdad que estoy un poco aquí con los controles, con la locución, el guión, pero muy contentas de tener a tantísima gente en la radio. Todo preparado. Como os decíamos, hoy recibimos en Radio Topo la visita de un grupo de personas que forman parte de la Brigada Euskal Herria Aragón de Askapena. Y bueno, tenemos aquí un montón de macillos, un montón de chavales, de jóvenes, pero vamos a charlar especialmente con dos, ¿vale? Con Mauricio y con Asier. Buena Noei, ¿cómo estáis, compas? Apaga, bon. Bien, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero, ¿qué hacéis en Aragón? Bueno, ahora por empezar empezamos un poco a presentar lo que es Askapena. No, ¿qué hacéis en Aragón? Aragón, dar una vueltita y ver un poco aquí lo que pasa en el patio de Aragón y darnos un poco cuenta de las luchas y de la resistencia del pueblo aragonés. Luego vamos a eso, ¿qué es Askapena? Bueno, ahora vamos. Askapena es una organización de la izquierda independentista vasca. Es una organización internacionalista, antiimperialista, anticapitalista. Y el objetivo que se pone es fomentar la solidaridad entre los pueblos y entre las luchas al interno de nuestra militancia y ver un poco de crear lazos de contacto entre las varias luchas que se desarrollan en el mundo. Es bonito la solidaridad, la ternura de los pueblos, ¿no? Vale, que decía el Che Guevara. ¿Y eso cómo se hace? Eso es. ¿Cómo se hace? Un trabajo un poco... ¿Con qué actividades? ¿Cómo lo hacemos? ¿Viajando? Bueno, entre unas viajando, pero también viniendo gente a nuestro país. Bueno, como solemos decir, la solidaridad es de ida y de vuelta, y en este caso nosotros estamos viniendo aquí para ver qué pasa en Aragón para después contarlo allá. Esa es una manera. Otra es que venga gente de fuera, como estuvieron hace poco compañeros de Venezuela contando su experiencia por todo Euskal Herria. Y otra es, evidentemente, dando solidaridad en nuestro pueblo, porque es lo más importante, ¿no? Si queremos cambiar este mundo, pues tenemos que empezar por nuestra casa, ¿no? Y ahí es donde hacemos todo, la mayoría de nuestro trabajo. Habitualmente nos pasa que cuando hablamos de solidaridad nos queremos ir muy lejos y a veces nos olvidamos de nuestras vecinas, ¿no? Hay muchas brigadas a Palestina, bueno, muchas, ojalá hubiera más, ¿no? A Palestina, al Sáhara o América. ¿Y cómo se ha dado a Askapena por montar esta en Aragón? No sé si tú estás ya dentro de Askapena, pero esto es precisamente la reflexión que hemos hecho dentro de Askapena. Nada, hace un año nos hemos dado cuenta, nosotros organizamos varias brigadas. La brigada no es la única actividad de Askapena, es una herramienta que utilizamos, y las brigadas normalmente son en Sudamérica, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Palestina, Sahara. Bueno, Sahara ahora un poco de líos, no se puede entrar y qué, pero mandamos a la gente. Y al final hemos dicho, bueno, aquí al lado de casa, una hora de coche, ¿qué pasa? Que nuestra militancia no lo sabía. Y entonces de allí la idea de organizar brigadas, de tomar contactos aquí con los movimientos populares y el mundo independentista, ¿qué? Y enviar brigadas, y este año hemos organizado una brigada. Esta es la primera en Aragona, y después continuará en Castilla y a ver un poco también allí que sale. Y una otra que está en contemporánea en Países Catalanes. A veces se dice en los movimientos sociales, se escucha, joder, nosotros siempre estamos ahí compartiendo las luchas populares vascas y de otros sitios, y ellos nunca las nuestras. Eso es. Bueno, después de dejar al abogado del diablo, que todas llevamos dentro, os quería preguntar, ¿qué conocíais de Aragón? ¿Tenéis familia aquí alguno, o realmente qué conocíais? ¿El Pilar, la Jota y María Nicole Corto o algo pues más? Pues ni eso, me parece, no. Me cago en lo de Yesa un poquito, hombre, no se conoce a nivel tal el vez, conflicto de Yesa tanto como quisiésemos, pero esa, bueno, ¿no? A nivel que militante se dice, llega esa, ¿no? En euskera. Exactamente, porque además está en los dos lados de la muga, ¿no? Que también es bastante curioso que muchos no conozcamos lo que está pasando ahí de fondo cuando lo tienes dentro de casa, vamos. El recrecimiento del pantano Yesa, que para quien nos escuche de otros territorios, pues está un poco entre Nafarroa y Aragón, la zona norte, aunque sea provincia de Zaragoza, en la parte que nos toca. Eso y bueno, un megalómano pantano, mogollón de hormigón, y que quiere sacar a gente de sus pueblos, Artieda, Mianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad, si me preguntas, pues evidentemente la mayoría de la gente no ha profundizado en lo que está realmente pasando aquí, no conoce todas las peleas que, bueno, con el tema de los pantanos, que no solo es en Artieda y en esta zona, sino que, bueno, tenéis el país lleno de agujeros. O lo que pasa en Zaragoza también, evidentemente, que eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y por desgracia, pues bueno, a eso venimos, a darle un poco una vuelta a esto, y que no hay que venir solo a esquiar y hacer estas tonterías que nos gusta muchas veces, sin conocer a la gente que está aquí dándolo todo, ¿no? Por cierto, ¿habéis venido de diferentes sitios del territorio vasco? Sí, bueno, diferentes pueblos y ciudades. Vale, sí, la cuestión es, nosotros no somos militantes de Askapena. En particular manera, en esta brigada están sí dos militantes de Askapena, pero la brigada se compone de militantes de varias organizaciones, de gente que trabaja, de militantes que trabajan dentro del movimiento popular. Entonces, sí, venimos un poco de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, de Nafarroa. Representamos en nuestro pequeño, o sea, una selección de nos falta el norte, nos falta el norte del nos país, falta Iparral, pero bueno, el norte y las chicas. Bueno, y eso también. Eso es un fallo nuestro, que preguntamos disculpa a quien nos ha hospitado, y que normalmente Askapena organiza la brigada, la organiza, decimos, con la presencia femenina. Esta vez hemos tenido un poco un problemillo, pero nosotros era importante estar aquí, y al final hemos dicho, bueno, 7 gallitos y fuera. Sois 7 personas las que habéis estado todo el fin de semana, ¿verdad? En Aragón, desde el viernes. Ah, más, toda la semana. Ocho días somos. Lleváis. Bueno, ocho, pues personas. Entonces, venga, vamos a repasar, a ver qué os acordáis. Vamos a hacer un poco repaso de diario de viaje. No sé si tenéis cuaderno, bitácora. Y yo quería que me contarais, ¿no? La gente de Askapena, ¿qué habéis visitado en Aragón? Pues entramos, como no podía ser de otra manera, a Artieda, que es lo que está más cerquita y lo que tal vez conocíamos un poquito más con el tema del recrecimiento. Ahí estuvimos con todos los compas de allá y viendo cómo está todo el tema de las obras, bueno, toda la pelea que llevan allí. Y de ahí marchamos a ver otra experiencia que, como decía antes, pues como hay tantas con el tema del agua, que la verdad es que es una brutalidad lo que están haciendo con el medio, con uno de los medios de vida vitales, que es el agua. Y todo lo que está conllevando, pues fuimos a Viscarroes y a Muros de Gallego. Murillo de Gallego. Murillo de Gallego. O Murillo de Galigo, en aragonés. Eso es. Y ahí, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Ver cómo están tratando el tema y además, especialmente, nos interesaba el tema de Murillo de Gallego porque ahí sí que le han dado una vuelta al tema. O sea, cómo aprovechar el agua de otra manera, que no solo, bueno, para explotar y hacer negocio con ella, sino que puedes vivir, pues, con aprovechando tu entorno, que es donde vives, y darle una posibilidad de vida a toda esa gente que como en muchos sitios de Aragón, se está teniendo que ir a Zaragoza, ¿no? Que por eso está aquí la mitad de la población, ¿no? En este caso, la comarca de Mayos de Riglos, pues ya sabéis, en torno al río Gallego, pues todo lo que tiene que ver con montaña, montañismo, rafting, aventura, río, turismo sostenible, casas rurales, etcétera, y mogollón de gente joven. Sentadas en el territorio. Pienso que sea uno. Bueno, nosotros no nos hemos quedado así por utilizar las resources que te ofrece el territorio para crear economía y más un pueblito de 300 habitantes, 40 niños y pienso que sea bastante raro en el Aragón rural ver esto. Y una alcaldesa que se ve que ama su territorio y que nos ha explicado bien las cosas. Es que 25 empresas que se mueven a torno al agua. Y manera, respetando la naturaleza. Entonces, a un lado hemos visto que hace negocio con el agua, que con el agua se puede hacer negocio, al parecer. El capitalismo ha llegado allí destruyendo totalmente lo que es la tradición y la cultura de un Aragón rural que ha tanto de dar. Y este pueblo es un ejemplo no solo para Aragón, yo pienso, también por Euskal Herria o por muchos otros sitios. Ha tenido que venir un vasco italiano, si no me equivoco, no, a decir Sardo, esto. No, Sardo, aquí te equivocas. ¿Cómo? Sí, Sardo. Sardeña, Sardo, perdón, Cerdeña, perdón. A decir esto, Aragón, me cago en la leche. Mira. Bueno, Artieda, Biscarroés, más. Vale. ¿Qué habéis visitado? Y de ahí pues nos hemos venido Huesca. A ver, de camino a Zaragoza en Huesca, pasamos la tarde con los compañeros, pues viendo, bueno, pues un poco el tema de cómo está la situación en Huesca, con los compañeros de, sobre todo de Purna y alguno de Puyalón. Y de ahí nos venimos para aquí y hemos estado, pues bueno, con los movimientos sociales de aquí, también el movimiento político, estudiantil y demás, luego hemos ido a otro pueblo, a la República Independiente de Torrero, y ahí nos ha enseñado pues toda la pelea que está otro país. Pero no porque ellos quieran, sino porque se lo han currado, y eso es lo que nos han enseñado, cómo están, llevan tantos años ahí currando por el barrio y haciendo cosas tan guapas como, bueno, dentro de poco tenéis lo de las balsas, ¿no? Sí, la bajada al canal, y bueno, reivindicar la navegabilidad del canal imperial de Aragón. Y de ahí, cogiendo otra vez de vuelta para aquí, pues hemos venido hasta la radio conociendo, y en este caso pues estar con los compañeros de Ara.info, con vosotros. Antes hemos estado con ¿cómo se llama la academia? Nogara. La Escuela de Aragón es Nogara. Exactamente, y también es un medio de comunicación, ¿no? Arredol. Bueno, a mí me gustaría un poco la percepción, ¿no? Siendo que no conocíais para nada Aragón, ¿cómo habéis visto de alguna manera este pequeño país? ¿Habéis dado algunas pinceladas, ¿no? La despoblación, los pantanos, los ataques del capitalismo, las resistencias. ¿Con qué percepción os vais a Euskal Herria? Bueno, personalmente, decimos que esta diferencia entre la que hemos visto, el área rural, y lo que es el área metropolitana de Zaragoza. Yo, Marita, el área rural te ocupas tú. Yo, esta mañana hemos hecho un paseo en Zaragoza de turisteo alternativo revolucionario, si queremos llamarlo así. Habréis ido a la casa de José Martí. Y bueno, sí, nos hemos dado cuenta de... Que lo he visto en Twitter. Estamos en Twitter, guapo. Hombre, sí que estáis, sí que estáis en Twitter. Qué miedo me estás poniendo. Y nada, nos hemos dado cuenta del trabajo que aquí ha hecho la España para destruir totalmente lo que es la memoria de esta ciudad y transformarla en la ciudad, entre comillas, de la hispanidad. Y es verdad que muchas veces no nos damos cuenta, ¿sabes? Papá, es una ciudad, te haces una vueltita y qué. Y aquí hemos visto cosas increíbles, o sea, monumentos a la Constitución, banderas españolas en cada sitio y qué. Y todo lo que puede representar y representa lo que es realmente la memoria de Zaragoza, o destruido o cambiado de significado histórico y qué. Y eso es quitar lo que es la realidad de la ciudad. Es la realidad de la ciudad. Y es, no sé, a mí me ha servido muchísimo, porque muchas veces vives en ciudades sin saber realmente lo que tienes alrededor y te das una vuelta. Cosa diferente es la Aragona rural. Antes de pasar al medio rural, me viene a la mente el libro Zaragoza Rebelde. Se lo dejo de encargo a la gente de Puyalón y Purna, que os hagan llegar una copia, que lo hizo gente de movimientos sociales para recuperar esa memoria de las calles rebeldes de Zaragoza. Y bueno, pues en la zona más rural, digamos, pues bueno, más o menos ya lo he comentado antes, pero bueno, realmente, si me preguntas cuál es la situación, pues evidentemente empezaría por lo negativo, pero prefiero quedarme con lo positivo. Es decir, con las tres generaciones que hemos conocido en Artieda, que llevan luchando contra la despoblación de su territorio, contra la privatización de un medio vital como es el agua, y de dándole vida a un pueblo que está, pues, por el poder total y absolutamente abandonado, y que solo se acuerdan de él para hacer negocio con lo que le rodea. Lo mismo que la compañera que ha mentado antes Mauricio, con la alcaldesa de Murillo de Gallegos, o la gente del movimiento ecologista de Viscarrués, ¿no? Yo solo con lo que me quedo, y con lo que volveré a contar allí a Euskal Herria, ¿no? Venga, y por si os parece, por ir rematando esta charradica con la brigada Euskal Herria Aragón de Askapena, ¿qué similitudes habéis encontrado como pueblo, ¿no? Porque entiendo que la solidaridad pues se realiza en plano de igualdad, ¿no? De fraternidad. Y me imagino que habréis encontrado pues también vuestras similares, ¿no? Vuestras hermanas, ¿no? También en Aragón. Contarnos, ¿con qué os quedáis? ¿Qué os ha parecido? Pues no sé, parecido a lo que está pasando en Euskal Herria, sobre todo en la parte del ciclo político, ¿no?, en el que estamos, que también es bastante particular. Bueno, es natural que cada país tiene sus particularidades. El fato que somos dos países diferentes, porque yo soy Aragón y Euskal Herria, son dos cosas diferentes, y cada uno desarrolla su lucha. ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos con ánimo, porque vemos gente que pues tiene una situación menos favorable de la nuestra en el desarrollar la lucha. En Euskal Herria tenemos un movimiento ya desarrollado y, ¿sabes? Es una cosa diferente. Aquí vemos gente que pone ánima y corazón de verdad y por su pueblo, en las luchas sociales. Vemos también vemos un partido político que es Pucalón, pero es un partido político que es totalmente dentro de los movimientos sociales, y los movimientos sociales, al fin, dentro de Pucalón es un ida y vuelta increíble, y con un ánimo ellos. Y más, yo veo que te dicen tranquilamente que muchas situaciones son difíciles, como por ejemplo la cuestión del idioma, el aragonés, pero con ganas de hacer. Y es verdad que muchas veces eso es una de las cosas, yo no es la primera brigada que hago, y cuando vas fuera vuelves a casa con ganas uh-huh. de verdad, y ganas de continuar la lucha y solidarizarte. Y una de las cosas que haremos seguramente, porque esto es una de las cuestiones que llevamos adelante con la brigada, cuando volver allí, llevar esta mochila de experiencia a nuestra gente y distribuir. Por eso os quería preguntar, Mauricio, Asier, luego cómo difundís lo que hacéis. ¿O se queda para vuestro ámbito más interno, de colectivos, de familia, de conocidas y tal? ¿O hacéis algún tipo de acto, algún reporte, algo que se pueda leer o ver? Eso depende de la gente de la brigada y de las ganas que le ponga, ¿no? Pero ese es el primer objetivo, ¿no? Después de la brigada, pues evidentemente el trabajo comunicativo es uno, ¿no? Pues como estamos aquí ahora hablando en la radio, pues ir ahí a las radios y hablar. Esto está grabado, ¿eh? Y además hecha en la Radio Libre sin Silico y Ratia, en Aldereta, en Donostia, se repite mañana, los martes, creo que es. ¡Apa, qué miedo! Sí, esa gente además... Eso de Donosti, Bueno, pues que nos lleven allí y lo hacemos en euskera. Rentería, ¿eh? O sea que, ojo, ¿eh? Y bueno, pues todo lo que se te puede ocurrir, pues tanto charlas, presentaciones, y luego, ¿por qué no hacer algo físico, ¿no? Le preguntabas a Mauricio a ver con qué nos quedamos. Yo me quedo con la gente, ¿no? O sea, por muy diferente que sea la situación, por muchos problemas que hay en un sitio o en otro y la forma de tratarlos, al final ves que en el fondo los valores que te mueven son exactamente los mismos. Entonces, ¿por qué no llevar a hacer cosas que realmente nos conozcamos? Cuando hablamos de que no se conoce la situación de aquí, no es en abstracto, sino que también hay que conocer a la gente, estar y irte de potes y echarte unas risas, y realmente pues saber que somos personas y que estamos en lo mismo. Con esas bonitas palabras nos quedamos, ¿no? El poder de la gente, y como también demuestra, y también el autoconocimiento, ¿no?, y el conocernos y el poder compartir, nos lo demuestra también nuestro fecundo colaborador musical José Santa Inés, que cuando se enteró de que veníais a visitar la enredadera Askapena, dijo, en el 25 aniversario del colectivo en Altsasu hicieron varios actos y un concierto de Vendetta o Brain Pass y Zopilotes Chirriaos. Pues ya veis, ha sonado antes Vendetta, y vamos a acabar con Obrin Pass, un temazo que se llama Seguirem amb l'emoció del primer día. Así que nada, Askapena, muchísimas gracias. Bueno, Esquericasco, y a seguir con la lucha y el internacionalismo. Muy bien, pues gracias, compas. El himno de Aragón, ¿os lo habéis aprendido? Bueno, no, pero bueno, ahora nos ponemos las pilas, te lo prometo. Canto la libertad de la bordeta, no me digas que no lo habéis cantado. Que vengo a que te lo canto en radio, un besito, Alawi. Va a haber que hacer otra. Les belles banderes d'un país clandestí.

la sección que comienza hoy en La Enredadera. Deciros que la idea que llevamos es que podáis intervenir también. Hoy tenemos a cuatro invitadas, ahora os las presentamos, pero a través de las redes sociales con el hashtag TertuliaLE, TertuliaLE de La Enredadera. Allí podéis poner lo que queráis. Este verano se ha hablado de los migrantes que saltan la valla buscando un trabajo y una vida digna y se encuentran con los palos y las concertinas de una Unión Europea que les rechaza y criminaliza. África, presentada en los medios como un terrible lugar donde se secuestran niñas para someterlas a violaciones constantes y donde nace el ébola, ese virus letal que ya está llegando a nuestras civilizaciones progres. Y mientras medio planeta sigue asesinándose en guerras que tienen una relación directa con el sistema capitalista caníbal en el que estamos, en Palestina, Siria o Ucrania, aquí nos entretienen hablando de regeneración democrática, la casta del régimen, ese bipartidismo del PP-PSOE, los partidos nacionalistas títeres, la Rosa 10, la casta, que trata de utilizar el lenguaje de la gente, las de abajo, y que se revela ante la elección directa de alcaldes y sigue organizándose en Podemos o Ganemos. Durante todo el año no cesa el macabro asesinato de mujeres a manos de sus parejas, entre comillas, pero bueno, este tema tampoco está moviendo muchas masas, como si lo ha hecho el fútbol, incluso de equipos de segunda división, como el Real Zaragoza, que han sido rescatados por los más ricos de estas tierras. Bueno, amiguitos, de esos mismos que veremos si se condenan por la corrupción y robo a manos llenas en asuntos como el caso Plaza. Bueno, de estos y otros temas, quizás, vamos a hablar en esta tertulia que comienza hoy en La Enredadera. Os vamos a explicar. Por la tertulia van a pasar diversas personas que conocemos personalmente, valga la redundancia, o bien porque pues son colegas o personas comprometidas en diversos movimientos sociales, y los micrófonos los vamos a compartir. Cada domingo vendrá pues un grupo de 3-4 personas, más o menos hasta ahora, entre las 9 y media y las 10. Os decimos el teléfono 976-29-1398, por si acaso queréis que pasemos la llamada a la radio, o también nos puedes escribir a laenredadera@nodo50.org si quieres participar y te invitamos a venir con nosotras. Venga, que os presentamos a las personas que abren la tertulia por primera vez y pasarán a la historia por esto. A ver, en los estudios centrales de Radio Topo tenemos a Alberto Lorente, que es un gran ciclista local. Así nos ha pedido que le presentemos. A Charo Jiménez, que es técnica de medio ambiente y colaboradora del movimiento vecinal de Torrero y también de Coagret. Alberto Gamarra, que es ciberactivista y también activista en la calle y colaborador de Ara Info y El Agitador. Y Fernando Ribarés, que es periodista, activista, dinamizador y gestor cultural. Buenas noches a todas. Buenas noches. Hola. ¿Qué? Buenas Hola. Noches. Lo que es la dinámica, sencilla. Cada una ha traído un tema, lo presenta y el resto opina. Así que, sin más, ¿quién empieza? Parece que me ha tocado a mí. Venga, Alberto. Venga, pues vamos a empezar analizando un tema que siempre las primeras semanas de mes está de actualidad, que es el paro. Las cifras de empleo publicadas, que el gobierno siempre las utiliza a su favor. Si baja porque baja, que la maquillan siempre mucho más, y si sube, pues la tratan de maquillar. A ver, pues vamos a hablar primero del paro en Aragón. Pues ha subido el paro en 879 personas, pero no hay que mirar eso, sino que son las 6.180 afiliaciones a la Seguridad Social que se han perdido, que ese es el dato un poco más real, que no sale nunca en la cifra. También hay que hablar que la mayoría de los contratos son temporales. El 95% de los contratos son temporales y solo el 5% son indefinidos. Esto ya con esta cifra nos podemos ya dar el tipo de contratos que cada vez se dan, más precarios, más temporales, menos horas, y que incluso gente que está trabajando pues puede estar en los umbrales de la pobreza directamente. Luego también el 60% de los parados aragoneses y aragonesas no están cobrando ningún tipo de prestación, ni contributiva, ni subsidio, ni renta de inserción. Y si contamos el total de los parados, tan solo el 23% recibe lo que es la prestación contributiva. No está nada mal. Oye, una pregunta que me surge. Aquí que estamos ahora mismo 8 personas, ¿cuántas tenemos trabajo fijo y estable? Que levantar la mano solamente. Uno. Y una duda, dos, trabajo temporal, así que nos dé para vivir bien, o sea, para vivir dignamente, una, dos. ¿Y los otros cuatro? Es que somos autónomos, ¿no? Pues precario, como un precario. Mira que el concepto autónomo español, que en realidad en inglés se dice autónomo, pero en español es autónoma de mierda, es un concepto muy interesante, porque en realidad no somos trabajadores, no somos empresarios, así como concepto, algunos lo son casi todo, ¿no? No podemos no ser trabajadores, podemos no ser empresarios, podemos no ser, obviamente, empleados públicos, tampoco receptores de un subsidio, un sueldo público, una pensión. Entonces, los datos de empleo siempre son muy confusos, además de mentiras, como decía bien Alberto, porque siempre hay un sector de la población creciente que aparece como autónomo o como autoempleo, que es mentira. Por varias razones, unas evidentes y otra puede que no tanto, y es que muchos de los empleos precarios y esclavistas creados no son trabajadores contratados o trabajadores contratados, son lo que se llama falsos autónomos o no contratados por empresarios esclavistas, es decir, tú te pagas los seguros sociales, no tienes vacaciones, trabajas solo para mí y me trabajas por 500 euros al mes, y eso cotiza o figura en las estadísticas como como autónomo o como autoempleo, y es mentira, es mentira, es la nueva esclavitud del siglo XXI. Sí, pero bueno, estos datos de todas maneras ocultan mucho, pero también dicen mucho, ¿no? Cuando hablábamos del 95%, cuando hablabas del 95% de empleo temporal, pues parece que, bueno, también la mini encuesta esta que has hecho aquí entre los que estamos, casi me tira por tierra lo que yo iba a decir, que hablan por ahí de la sociedad de los tres tercios, ¿no? O sea, estamos yendo a un mundo, a un país, en el que la tercera parte de la población va a estar excluida, la tercera parte le va a llegar justo y la tercera parte pues va a ser la que va a tener un acceso real al consumo. Y parece ser que las personas que estamos en este estudio estamos como por debajo de la media, ¿no? O sea, yo os daría de comer, yo os daría de comer. O sea, que cobro poco, pero os daría de comer. Emergentes. Tienes razón con eso. Los asentados, los emergentes y los emergidos, ¿no? Sí, sí, sí. Estaríamos en emergentes, claro, los que mal que bien subsistimos, ¿no? Eso también se da incluso en un sitio donde todo el mundo piensa que el trabajo es fijo, que el trabajo es seguro, como es la administración pública. Sí. Yo he dudado al decir si estoy trabajando fija o no. Yo soy interina. En la administración pública hay niveles, están los que son funcionarios de carrera, obviamente, los interinos, que es muy precario, ya sabemos el tema de docente, pero en la administración general de la comunidad autónoma es también una gran precariedad la que se tiene, ¿no? Y luego estaría ya los eventuales, los más que las contratas, es decir, también hay unos niveles en el cual hay un tercio a lo mejor o más, yo creo que es, no sé, que es que no se enteran de la crisis, porque no reivindican, porque no se han enterado, no les ha llegado prácticamente. Sí. Los que sabemos que lo nuestro puede acabar mañana y los que realmente pues van a hacer, bueno, te cesan, te vas y te vas. Es decir, que es otro mundo también de tercios, ¿no? El mundo de la famosa administración pública. Las que aún tenéis trabajo, porque luego está el joven que ha estudiado o no, porque la tasa de desempleo juvenil en España es la más alta de Europa ahora mismo. O sea, hasta luego está quien no accede nunca. Son tasas norteafricanas. Sí. O sea, son tasas que hasta hace 4 días hubiéramos considerado propias de países de... de la orilla sur del Mediterráneo. Y que luego te explico que ese joven a veces ni existe las estadísticas. Mira, voy a trazar brevemente la diferencia, porque siempre hay dos formas de medir el paro, que uno son los inscritos en el SEPE, el Sistema de Empleo Público, y otro es la EPA, lo que se llama la Encuesta de Población Activa, que siempre hay más gente en la EPA que los inscritos al SEPE. Nos ponemos aquí siempre en Aragón. En Aragón hay 103.000 personas inscritas en el SEPE. Los datos quedan mensualmente. Y en la EPA hay 136.300. Y vamos a explicar un poco por qué se da esa diferencia. A ver, la mayoría de los expertos y analistas en temas del paro opinan, yo también, que es más creíble la EPA, porque las encuestas del SEPE, pues por ejemplo, a ver, por un lado ya directamente la gente que no se inscribe, porque está ya tan quemada, tan desencantada, tal, que no se inscribe ni se apunta, ni se molesta o no renueva, o estas cosas. Y luego, por ejemplo, tú puedes estar inscrito en las listas de desempleo, pero no computas a efectos de paro. Entonces hay varios colectivos que no computan. Uno son los estudiantes. Te dicen que si estás estudiando no eres un parado. O sea, tú puedes tener 20 años, 25 años, que ya tienes edad, y como no has encontrado ningún empleo antes, te matriculas en lo que sea, pues para no estar en casa muriendo de asco, no entras en las cifras del SEPE. Otro colectivo que no entra en las cifras del SEPE son la gente que está en un ERE temporal. Pues una fábrica están 2 meses en ERE, o uno, lo que sea, no computan efectos de ERE. Y otro colectivo que no computa, que también es parte del negocio son la gente, los parados que están en un curso de formación, tampoco computan como inscritos. Entonces, los cursos de formación, aparte toda la polémica que ha habido sobre la financiación ilegal de sindicatos mayoritarios, la patronal, no olvidemos que solo se habla de los sindicatos, pero también la patronal y muchas empresas, todavía los fraudes son mayores en los cursos de formación, como se ha descubierto en numerosos sitios. Si os parece, lo vamos a dejar aquí, que esto daría para mucho más y os estáis empezando a animar, y vamos a tocar otro tema. Este ha sido el tema que ha traído Alberto Gamarra. ¿Quién va a ser el siguiente? Fernando Rivares. En realidad hay un viejo asunto que es tan viejo como la humanidad, seguramente, que tiene que ver con la cultura, que también sería un término que habría que definir, no con la cultura de masas ni con la cultura de élite, sino con la cultura popular, ¿no? Y los sistemas culturales que deben favorecer que la cultura sea un bien de accesibilidad universal, es decir, para todos y todas por encima de su capacidad económica, intelectual, física o, por ejemplo, una cosa muy importante en nuestro territorio, en Aragón, que es la geográfica. Porque obviamente si tú quieres ir al teatro en Zaragoza y puedes pagarte 14 euros de entrada, puedes ir. Si vives en otra localidad no es tan fácil, o cuando tú quieres ver un museo o el Prado, por ejemplo, a un madrileño le cuesta la entrada, a mí me cuesta el AVE o el autobús, ¿no? Pero más allá de eso, los modelos culturales. Cuando hablaba Alberto pensaba en un viejo lema revolucionario que era: la revolución ya ha estallado, ya ha vencido, pero no es la nuestra, es la de los ricos. Han hecho su revolución y la han ganado. En la cultural pasa algo parecido. Es verdad que por fortuna las democracias occidentales han permitido que en buena medida y aparentemente todo el mundo tenga acceso a la cultura. Y existe un amplísimo sistema cultural que incluye las teles, las radios, las privadas, las comerciales y las libres, los institutos, la escuela, la universidad, los teatros, los cines, las librerías, las bibliotecas. Hay un sistema muy potente que solo existe en esta parte del mundo. Otra cosa es qué modelo cultural utilizamos en ese sistema, que es el gran debate. Para mí es muy complicado resumirlo, pero es establecer políticas culturales estables, participadas y democráticas, con accesibilidad universal, diferenciadas de la programación. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos cualquier noche o día la agenda cultural zaragozana, vemos conciertos, funciones, cine y actos, miles por día seguramente, otros cientos, casi para cualquier gusto. Pero eso se llama programación, no se llama política de cultura. Las instituciones han ocupado un lugar que no le corresponde, matando en buena medida la iniciativa social, que no privada, que también, y por otra, haciendo lo que luego llamaría la derecha populismo, es decir, lo que fácilmente le gusta al personal. Está bien que venga Melendi, pero no sé si con mi dinero, o que solo venga Melendi, sin otras alternativas culturales para la población. Esto para mí es muy, muy importante en la semana en que empieza el curso escolar y el universitario, y que han vuelto a convertir en una especie de sistema clasificador para una sociedad clasificada entre amos y súbditos, ¿no? Un poco teórico, yo creo. Sí. No, está bien, está pero bien. Las políticas culturales, lo que supongo que quieres decir es que, a ver, ¿cómo se podría aplicar en algo que yo, por ejemplo, conozco más, que son las fiestas del Pilar, estabas hablando, pero luego están las fiestas de los barrios? Las fiestas de los barrios siempre nos movemos, las asociaciones vecinales, en el, por lo menos en el Torrero, entre participar o no participar, porque es una política cultural que no tiene un guión, que no, realmente es, que no es, una es como una, ni siquiera es un puzzle porque no encajan las piezas. Este año que hemos participado en La Paz y hemos llevado una serie de actos, no pegaban nada con otros actos. Y claro, yo creo que nadie tenía mala intención, pero venía sin guión. Entonces, de eso estás hablando, quizá, de que hubieran unos guiones. Hombre, en las fiestas de los barrios parece que uno tiene la sensación de que antes eran como más populares y se han acabado convirtiendo en un pequeño negociete y tal. De todas maneras, con respecto a la programación, yo no estoy al cabo de la calle o al día de estas tendencias que me parecen interesantes, o sea, de estas reflexiones que hacías, pero no tengo la sensación de que hay, por ejemplo, a nivel de música en vivo, más locales que nunca. Es decir, que la iniciativa pues de la gente que se curra conciertos, que hace programaciones por su cuenta sin depender de las instituciones, o incluso a pesar de las instituciones, en Zaragoza yo creo que hay más variedad y más riqueza que la que ha habido otras veces. Miro Alberto también. Hay un experto aquí. Bien, hay un experto. Ya que decías Melendi, a lo mejor a Melendi sí. No hay que apoyarla, pero pero a lo mejor lo que no hay que hacer es joder a los de la Z, ¿no? A ver, a los de King Kong. La política cultural del Ayuntamiento de Zaragoza es prácticamente no hacer nada y poner que hacen todo lo que hacen los demás, pues mediante una especie de chantaje a salas, programadores privados, pues ellos asumen como propia la programación y la pasta que se juega a los demás, y por eso hay un batiburrillo de todo, y a cambio le dan promoción que tampoco es tanta, si te pones a mirarlo bien. Y lo que me ha hecho mucha gracia a mí de estas fiestas del Pilar, lo que he leído en la prensa, que se han inventado en el parking norte, a la programación del Carpi Norte, le llaman River Song Festival y lo anuncian como el festival más grande de Europa, ¿no? Cuando es, o de España, como con la de gran cantidad de festivales que hay por ahí, es para que te tomen por tonto directamente, sí, por un paleto, porque traen a Melendi Loquillo, lo que es una especie de sumar las fiestas de Gea, las de Tarazona y las de Calatayud, y llamarle festival porque toca Melendi y toca Loquillo. Pero pues es un poco lo que hacía Jerónimo Blasco con los festivales del Ebro, ¿no? Sí, que por lo mismo. Cogía lo público que se hacía todo el verano, en julio y agosto, y decía festivales del Ebro en un mismo cartel y dices, anda, pues, qué morro tienes, ¿eh? Claro, pues es lo que saca en cualquier sala. ¿Es verdad o no que hay más, que estamos en un buen momento en cuanto a salas de música en directo? ¿A número? Sí, en cuanto a sala y programación, sí, pero en cuanto a participación, pues hay una crisis sin precedente. A ver, hay más oferta y menos demanda. Eso hay que rascar un poco, ¿eh? Eso hay que rascar un poco porque, a ver, a mí, las salas de Zaragoza es verdad que tienen un estado de salud, bueno, súper bien como pueden, pero es verdad que hay muchas, sí, y muy interesantes. Pero a ver si no confundimos las cosas. Una sala puede ser una sala que programa conciertos tres veces a la semana todo el año, o es una sala programando tres conciertos anuales. Y también es una sala, que es básicamente un bar donde a veces hay conciertos. Pero luego tendríamos que hablar, y este es el debate del sistema cultural o no, de qué papel juegas en el contexto cultural de la ciudad, a quién va dirigido, cuánto vale, cómo se financia, qué modelos culturales, qué roles sociales y papel sociológico está implantando en la ciudad. Y una cosa muy importante, cuando por fin llega a España el debate de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, al día de hoy sigue dejándose fuera el derecho de los trabajadores culturales. Los músicos tocan sin seguridad social, cualquiera es músico, cualquiera es actor, y eso no es malo ni bueno, pero habrá que definirlo, porque a mí me parece que, hablando de la cultura y del sistema cultural, habría que saber qué cosas se hacen, para quién y para qué. El ejemplo del Pilar es muy bueno. Si queremos un Pilar donde haya conciertos fáciles para que la gente baile, bueno, eso es un debate, hagámoslo. Pero a mí me parece que hemos perdido una oportunidad histórica de crear un festival europeo que estaba a punto de nacer hace unos años, con programación estrictamente municipal en ese caso, que era el Festival de Otoño de Artes de Calle de Europa. ¿Qué es esto? Pensad la cantidad de teatro de calidad y de circo de calidad, de altísima calidad, que hay en la calle gratuitamente todos los pilares. Y de eso no se entera nadie, y eso después no deja ningún pozo en hábitos culturales, y eso transformadamente en política podría ser un festival europeo de primera magnitud, y no lo es. Uniendo los dos primeros temas que habéis traído, el paro y la cultura, el amigo Santiago Alba Rico decía: hay dos formas de impedir pensar al ser humano, una obligarle a trabajar sin descanso y otra obligarle a divertirse sin interrupción. Venga, si os parece, un tercer tema, ¿a quién le toca, Alberto? Sí, Loren. vamos a seguir hablando de cultura, ¿no? ¡Hombre! Que le han metido 4 al Zaragoza. El Barça B, 4-1. Oye, que en Radio Topo nunca se habla de la Liga, tío, aunque no, sea la de segunda. Exactamente. Yo venía a hablar de fútbol, ¿no? Un poco, no, un poco papel, no sé en qué papel he quedado justo después de hablar de la programación de cultura, ¿no? Pero pelín copia has quedado, pelín copia. Sí, exacto. Pero, y de hecho, no he hecho un poco de WhatsApp, pero bueno, me gustaría reivindicar también el papel del zaragocista, del forofo. Ya lo explicaré cómo, a mi manera también. Pero yo quería hablar de lo que representa, o sea, quería hablar del Real Zaragoza, pero hablando de política, ¿no? Uh-huh. Lo que representa el sainete que hemos vivido durante este verano pasado, cuando se vino abajo el lo que llamaban el agapitismo, es decir, cuando el anterior dueño del Zaragoza, del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, que no tiene nada que ver ni con Marcelino, ni con Pablo. Ni con Julio, ha tenido que vender el club, porque un club al que por cierto se le había perdonado la mitad de la deuda después de entrar en concurso de acreedores, es decir, algo que parece que una ciudad o un país como España no puede hacer, o si lo planteas te echan de no sé dónde. Resulta que la mitad de los clubes de primera división lo han hecho, ¿no? Que es perdonárseles la mitad de la deuda, y además la deuda fundamentalmente la que tienen con Hacienda, no la que tienen con entidades privadas o con intermediarios. Quiero decir, durante este verano se atemoriza a la afición zaragocista con que el club va a desaparecer, no aparece un comprador, luego resulta que aparecen unos piernas que son unos intermediarios, que se lo van a revender a unos mexicanos, que luego resulta que no tenían perras, luego era el uno del turbante, ¿no? Ya el pakistaní, o sea, ya la cosa como de chiste, ¿no? ¿Y quién aparece para salvar esta situación? Los verdaderos amos de la tierra. O sea, aparece César Alierta, aparece la familia Ayarza, o sea, la verdadera pata negra, la creme, de la oligarquía zaragozana, ¿no? Y esto, a mí la reflexión la primera reflexión que me provoca es decir, Agapito representaba lo que representaba en la época del ladrillo y era la forma en la que el fútbol era utilizado por parte del poder para colocártelo a las masas. Y me hace pensar que ahora, en lugar de colocárnoslo con el cachondeo del ladrillo y tal, que era lo que representaba Agapito, nos lo coloquen de esta manera, como diciendo, de este problema, no solo del problema que pueda tener un equipo de fútbol, sino de los problemas que tenéis, poneros en manos de la oligarquía pata negra que os sacaremos de ellos. Yo me voy a poner un poco conspiranoico y voy a afirmar que existe, se habla tanto del Club Bidelberg, pues a nivel aquí local tenemos el Club Bidelberg del Cachirulo, ¿no? Que son las familias de siempre, sí, sí, que siempre están en la sombra, dominándolo todo, y se ha podido ver cómo han pegado el zarpazo y se han dejado ver con esto del Zaragoza, aunque siempre están en la sombra, ¿no? Y voy a salirme un poco del tema ahora que se habla tanto si el poder que está pillando Podemos y la futurible candidatura ganemos, pues yo tengo auténtico un poco pavor cómo reaccionará este club del Cachirulo, que digamos es el que mueve medios de comunicación, son las oligarquías tanto de pensamiento como económicas, cómo van a responder. Y yo me acuerdo un poco, me viene el ejemplo un poco similar cuando a finales de los 90 entró la Junta fuertemente al ayuntamiento con 6 concejales y se asoció con el PSOE, ¿no? Pues tú leías cierto diario y parecía que había entrado el partido bolchevique, las instituciones. Si eso hicieron a finales de los 90 con la Junta, no quiero saber lo que harán si entrará una candidatura tipo Podemos o tipo Ganemos. Deja de colaborar con el sistema y este se va a tambalear. Al final, esto me recuerda a una frase que antes pensaba, la gran oportunidad que tú, lo que tú llamabas zaragocistas, han perdido para poder quedarse el club en sus manos, renunciando a algo que por otra parte me recuerda tristemente lo que pasó con Tutsa y Auts después, la negativa y la incapacidad absoluta de los trabajadores de quedarse con la empresa en cooperativa, porque los asociados al club no se han quedado con el club, comprándolo en un proceso de OPA colectiva, ¿no? Porque no se ha querido, así que lo mismo parece en esto, tú dejas de comprarles y ellos dejan de vender. Yo en este tema, lo que me, aparte de que ellos fueron capaces de, primero sacaron miles de zaragozanos a la calle o de donde fuera, pero se manifestaron miles de personas, con lo cual también enseñaron un nervio, o vieron ese nervio y por eso los amos de la tierra se lanzaron a salvar el negocio, ¿no? Porque pueden movilizar porcentualmente en un poco tiempo lo que ha movilizado, por ejemplo, Podemos en estas europeas. Ellos también lo pueden hacer a base de este tema, de un tema o de utilizar algo llamado el sentimiento, la identidad del Zaragoza. Cuando hablas con un zaragocista te dicen, es que no lo puedes entender, es que es un sentimiento, es que lo llevo dentro desde que nací. A ver, en este momento, este es el único caso en que las instituciones y la gente de orden entiende que el sentimiento, la identidad, el pertenecer a algo está bien hecho y sale en un párrafo de un contrato. Pero cuidadito que tú sientas algo por un paisaje, por un río, por un pueblo, por un monumento. Entonces, eso no sale ni en un impacto ambiental. Eso directamente es tontería. Entonces, precisamente es en el fútbol, flipo. Sí, no, a mí me hace mucha gracia el hay que estar aquí para sentirlo, es el sentimiento que igual vale para saltar la valla como un kamikaze la Virgen del Rocío, que para tirar a la cabra desde el campanario, que para lancear al toro de Valdepeñas, que para ir a la ofrenda a la Virgen del Pilar, aquí el 12 de octubre, ¿no? Pues esto es un sentimiento. No sé, también apalear a la mujer es un sentimiento, bueno, ¿no? Si nos ponemos así, hasta hace de poco. De todas maneras, con el fútbol yo tiendo a pensar una cosa, que es un creador de hegemonía, es un creador de pensamiento. Y desde la izquierda, desde lo alternativo, desde lo tal, se ha menospreciado mucho. Y hay que dar la batalla. Y un discurso. Si queremos cambiar el mundo, por resumir, si queremos darle la vuelta del revés a esta realidad, hay que dar la batalla en todos los frentes. También la televisión es una mierda que no es más que un tal y un cual. Y hemos visto, por ejemplo, con Podemos, cómo utilizándola inteligentemente puede ser una herramienta para abrir una brecha. Entiendo que en el fútbol también hay que dar la batalla y habría que luchar por modelos de clubs, como tú decías, por ejemplo, que estén en manos de sus aficionados y que proyecten valores de cambio social. Y eso, se puede hacer, hay ejemplos o protoejemplos en la historia del fútbol y sobre todo mucho camino por recorrer, porque yo me niego a cerrar ningún campo al cambio social. Lo intentó Javier Segarra, ¿no? Hacer la campaña de crowdfunding, no lo consiguió, y luego la Fundación 2032, ¿no? Que es como se llama la coalición esta del club este de Bilderberg, este que ha dicho el Alberto, se registró en el BOA en un día. Normalmente una asociación creo que cuesta de 3 meses a 1 año. Eso simplemente como dato. Venga, pues si os parece, acabamos la tertulia de la enredadera, que ya sabéis que tenéis un hashtag, que es tertuliale, por si queréis decir algo, con el tema de Charo Jiménez. Bueno, pues mi tema no sé muy bien cómo enlazarlo con los que habéis traído. No hace falta. Hombre, un poco lo enlazaría con la oportunidad perdida de crear empleo, en este caso empleo verde, al hablar de Ecociudad. Ecociudad salió a la palestra ahora hace 2 años, porque en julio del 2012 pues esta ciudad en pleno aprobó crear una empresa, una sociedad mixta, una empresa mixta para que llevase todo el ciclo de saneamiento y depuración del agua. Y bueno, pues la sociedad nos movimos tarde, hasta septiembre no hubo un movimiento real, ya había sus cosas, pero no se movió. Entonces, y luego se hizo realmente una buena red de colectivos, vecinales, ecologistas y sindicatos. Al final entraron los partidos políticos, Xunta, Izquierda Unida y también pues dentro Puyalón, luego más tarde han entrado otros. Y en esta red, que se empezó a crear hace 2 años, se habló mucho de todos los modelos de financiación, los modelos de financiación de estos ciclos integrales. Entonces hemos aprendido un montón, la gente que estamos en movimientos vecinales. Hemos aprendido nuestros derechos como ciudadanos a tener un servicio público de agua, de saneamiento, de abastecimiento, que es un derecho europeo que muchos de los que estamos aquí hemos firmado y que se ha llevado a cabo en Europa como un derecho que tenemos todos. Entonces, después de todo eso tan bonito y después de pelear bastante para que en esta ciudad se aprobase un pacto que se aprobó finalmente en este mes de junio, o sea, cuando ya tenemos todos un conocimiento, es decir, que nosotros no somos ya, ya estamos formados, ya está la cosa en la prensa, de repente se firma un pacto estupendo, un pacto público por la gestión del agua, el PSOE está en ello, está el PSOE, está la Xunta, está Ciudad Unida, está IECUO, muy bien, y sindicatos y colectivos, que me dejaré alguno, no los voy a nombrar a todos, y se consigue en un acto precioso, en mayo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy bien, pues ya está. Y hemos conseguido, primero, que fuera municipal. Después, que además hubiera un decálogo de una serie de puntos que se van a cumplir porque nos estamos contribuyendo a ellos. Muy bien, ya está. ¿Y hemos acabado? Pues no. Para mi sorpresa, o sea, para sorpresa de bastantes, en el mes de junio, pues se reúne el Consejo de Administración de Ecociudad, al que no estamos presentes los agentes sociales. Ahí tienes, tú puedes ir al Consejo Social, pero no a la Administración. Esto fue uno de los debates que hubo. Y bueno, pues ahí perdimos un tema o en otro ganamos. Muy bien, ese Consejo de Administración, ¿qué decide en el mes de junio? Pues decide que va a hacer algo que no está relacionado con el ciclo integral del agua. Y habíamos firmado un pacto en el que uno de los puntos era, será finalista de Ecociudad, esta empresa 100% municipal, para llevar a cabo todo tema del ciclo integral del agua. Y si hubiera un remanente, si iría a un fondo municipal que estaría gestionado por un tema social para llevar a cabo temas urgentes. Pero no fue así. La primera vez que se reúnen, deciden sí llevar a cabo una serie de obras para temas de alcantarillado, de viales, de tal, pero además, pues una obra puede ser menor o mayor, al final ha quedado en 90.000 euros, que es acondicionar pues un barracón que va a ser un equipamiento muy útil para las entidades vecinales del barrio de Valdespartera. Yo no podemos estar en contra de ello, pero sí de que esto lo empieza a pagar una empresa municipal que no estaba para eso. Esto es en junio, ya está cerrado, ya está todo publicado, el 1 de agosto ya está todo cerrado, ya tienen que empezar en 4 meses a hacerlo, supongo que lo están haciendo ya, tienen 4 meses la empresa que se lo han dado. Pero es que luego, en el mes de julio, tuvieron otra reunión previa al último pleno, como en el 2012, el último pleno del 2014 en este caso. ¿Y qué decide el Consejo de Administración de Ecociudad 2 o 3 días antes del pleno? Pues decide que van a decir que sí. Bueno, fue todo en contra de Izquierda Unida. Van a decir que sí a la encomienda que les manda el ayuntamiento, que es lo siguiente: quedarse el marrón de remar. Es decir, se van a comer 2,5 millones de euros, los van a pagar como sea, es decir, endeudamos. Creamos una deuda, yo creo que ilegítima, a Ecociudad, y es una deuda legítima a todos, para poder desenvainarnos de un tema que después de 4 años de que la gente de Rosales del Canal y de todo el distrito de Valdespartera, de Casablanca, Montecanal, han peleado porque aquello no lo querían allí desde el principio y no se les escuchó, tanta presión han hecho que la solución es esta. Para mí no es que haya que hacer la solución menos mala, es que esto no son formas de financiar, porque 2,5 millones es mucha deuda. Entonces es el tema que quería pensar, las preguntas que hacía es, todo vale, esta deuda es legítima o no, esta nos vale porque somos progres los que hemos firmado este pacto, pero no nos valen otras deudas con los bancos. ¿Dónde ponemos la raya? ¿Qué podemos seguir pagando? ¿Puedo yo venir a pedir la ampliación de la calle Oviedo a costa de Ecociudad? Voy a hacer una pregunta, no sé si chunga o qué, pero esos 2,5 millones de que hay que darle a Remar, uh-huh, hay que dárselos sí o sí. Sí. O sea, eso es un sapo que... Y hay más, ¿eh? Eso es, lo que pasa es que lo otro es pequeño, 100.000 o 200.000 euros, porque tenían un préstamo con Tios Van y tienes que quedártelo, no sé, la palabra no me sale. Pero ahí tiene que haber una responsabilidad política de quien, ha concedido eso. Pues no. Si el ayuntamiento lo tiene que pagar, pues bueno, no sé. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo, claro. Pero ahí no hay una responsabilidad política de quien ha cedido eso. Bueno, de los grupos que cedieron ese terreno en su día, en el ayuntamiento del momento estaban representados PP, PSOE, PAR y CHA. Después algunos han reculado y han pedido perdón, pero a mí el conflicto lo elevaría a una mayor. Es decir, ¿cuál es el criterio para ceder terrenos a entidades no públicas, que pueden ser privadas o sociales como esta? ¿Cuál es? ¿Una entidad pública con interés social o una entidad religiosa? Remar es una entidad religiosa. Podemos ampliarnos a las parroquias que no pagan impuestos, etcétera, ¿no? O porque no es igual darle un terreno a Remar que dárselo a la Asociación Barrio Verde, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Cuál es el criterio de selección de proyectos y utilidad pública? ¿Cómo se mide la implicación de un proceso público de inversión social? ¿Cómo se mide eso? No se mide de ninguna manera. Pues en este caso se ha medido por el ruido que han hecho los vecinos. Sí, si se lo hubieran comido. Al revés. ¿Cómo se mide la utilidad de Remar? ¿O qué? No tienes que medir el grado de la protesta, sino a quién estás beneficiando. Claro. ¿Por qué arrema? ¿Cómo ha terminado siendo? O sea, claro que no tiene ninguna utilidad pública. Como bien dice Fernando, o sea, ahora mismo en otros sitios, por ejemplo, en Parque Venecia, sabemos que hay una serie de solares también prometidos ya hace años que han caducado. Han caducado al arzobispado, le ha caducado un terreno en Parque Venecia porque tenía que haber construido ya algo, no lo ha hecho. Si les van caducando. Y bueno, en ese momento, en esa historia, suponemos que no habría este marrón, porque este marrón ha sido por la presión social y porque no ha habido un proceso de participación previo, porque no se creen. Bueno, esto se resume en la política de la mayoría de las instituciones, pues es el sometimiento a muchas veces, que no dejan de ser caprichos personales de los que están arriba, sin ninguna consulta al movimiento vecinal y al ciudadano, que son los que viven en los barrios. Si os parece, me viene muy bien para dar una convocatoria la presentación de Observatorios Ciudadanos Municipales, un espacio de contrapoder ciudadano que ha convocado la plataforma por la auditoría de la deuda de Zaragoza para el sábado 20 de septiembre a las 11 de la mañana en Zaragoza. Podéis contactar con esa organización porque es precisamente el tema que en este caso pues representa Remar, la Ecociudad y demás, pero yo creo que se podría hablar de un montón más de sectores de la ciudad. Lo vamos a dejar aquí, ya son las 17 minutos. Charo, Alberto, Fernando, Alberto, yo creo que está bien, ¿no? Sin placer. Habéis hecho de tertulianos, ¿eh? Que yo cuando invité a todos... De todólogos. A estos les invité a dedo y decían, ¿pero dónde vas con este formato? Bueno, pues ha salido, ¿eh? Yo creo que está muy bien. El próximo domingo, más. Tertulia, lee, es el hashtag que hemos cogido para Facebook y Twitter, y daros las gracias a los cuatro, ¿vale? Bueno, salud. Salud. Y tras la tertulia, un poquito de música bailonga con los zaragozanos de Twangs y su rock and roll Serial Killer. I had to wait for a while. In the sister's famous Brian's pool, Jim and Jen still was for sure. In the edges, ready for shots. Walker's bombing for a bomb scar. They're the ghosts under the rock and roll. They're the ghosts under the rock and roll. I killed your baby and I stole your soul. They're the ghosts under the rock and roll. They're the ghosts of the rock and roll. closer near the rock and roll. Getting closer near the rock and roll. Getting closer near the rock and roll. Get your baby and the start your soul. Getting closer near the rock and roll. Getting closer near the rock and roll. Getting closer near the rock and roll. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Para las que os incorporéis por primera vez en La Enredadera, esta es una sección que ya viene de lejos. Paco Iturbe es divulgador ambiental, es activista en Ecologistas en Acción, tiene su propia empresa social que se llama Maibón, uh-huh. Y aquí en La Enredadera cada 15 días dinamiza El Paseante, que básicamente se trata de pasear por sitios naturales y en este caso por el territorio. Se trata de pasear, sí. Además es una auténtica gozada empezar, porque pasear es una maravilla, estar con uno, pero solo hay algo mejor que pasear y es hacerlo en compañía. Oh. Y por eso el que se me permita pasear en compañía de todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios, un verdadero placer para mí y espero que también lo sea para los que nos escuchan. Seguro, seguro. Y hoy retomamos un tema que se nos quedó pendiente en el aniversario, ¿verdad? Que fue en julio, este verano, que como no emitíamos no lo pudimos hacer, que es el tren, el Canfranero. Sí, exacto. Vamos a subirnos al tren, vamos a subirnos al Canfranero, como muy bien dices, su aniversario era a finales de julio y eso, y arrancaremos con ese Canfranero. Ya estamos en la estación, ¿no? Empezamos en la estación. Estamos en no? la estación, o incluso vamos a empezar casi haciendo una pequeña rememoración. Nos vamos a ir al año 1928, un caluroso día de 18 de julio. Hostia, y Paco, qué joven estás, cuánto pelo. Estoy tremendamente joven. Pues en ese 1928, en pleno Pirineo, estamos años 20 del siglo XX. Una inauguración por todo lo alto en la que acuda pues el rey de aquella época, Alfonso XIII, el presidente de la República Francesa, para inaugurar lo que era la Estación Internacional de Canfranc, un auténtico acontecimiento en toda Europa. O sea, para hacernos una idea, por ejemplo, en aquellos años, en 30 kilómetros a la redonda no había luz eléctrica todavía y la Estación Internacional de Canfranc era el único edificio que tuvo luz, porque en Francia estaba ya el tren electrificado y compartían, como se indica, trenes Francia y España. Una estación tremenda, espectacular, allí en mitad del Pirineo, en mitad de la montaña, en aquellos años, que tenía hoteles, tenía una, en realidad una pequeña ciudad con cientos de trabajadores en esa estación. Ahí es un poco donde arranca y donde nos puede dar un poco idea de la magnitud de esa obra, por si acaso hay alguno despistado. El Canfranero, el Canfranc, nace como ese túnel internacional que iba a permitir el paso, la comunicación entre España y Francia, el paso, la comunicación definitiva entre la península ibérica y Europa, además de una manera, digamos que bastante aperturista. Estamos en principios del siglo XX y lo que se quiere es esa apertura definitiva de la península ibérica a Europa de una manera compartida. Esto es una estación de gestión compartida. Una parte es francesa, una parte es española, y sí que tenía toda una serie de connotaciones, eso de compartir, de participar, de hacer las cosas juntos, de colaborar, que era una manera muy bonita ya no solamente de comunicarte, de hacer las cosas a lo grande, sino además a lo grande en todos los sentidos. Todo ese espíritu, y acabo ya pues, la parte histórica, sí que va pues pasando adelante, pasa la guerra civil, tiene muchos avatares, la guerra mundial, recomiendo por ejemplo el documental sobre el oro y sobre todo lo de los nazis de Ramón Campo, espectacular, con auténticos, ahí no hay que olvidar cómo era Francia, entonces en aquel momento Francia estaba ocupada, llegó a haber nazis, la esvástica ondeó en esa estación por la parte francesa y toda una serie de espías auténticamente apasionante. Durante los años 50, 60 del siglo XX tiene una tremenda actividad, lógicamente de un paso fronterizo de primera magnitud, hasta que el tren empieza a decaer un poco, empiezan a interesar cosas como ya las carreteras y todas estas cuestiones que luego nos hemos ido lanzando a ellas con entusiasmo, y en los años 70 sí que se declina el modelo ferroviario por falta de interés, evidentemente no por otra cosa, y en 1970 hay un accidente en la parte francesa, el puente del Stanguet, tiene un accidente no demasiado grave, pero se usa ya como excusa para cerrar el túnel internacional, en aquellos tiempos temporal, pero ese temporal se ha ido cumpliendo en definitivo y hasta el día de hoy, 40 años después, más de 40 años ya, sigue ese tren desconectado y sigue ese túnel internacional cerrado y la estación también cerrada. Vamos ahora ya sí a montarnos en el tren. ¡Ay, qué bonito! Porque este tren ya no solamente tiene una tremenda importancia... ¡Coño, si está el Mariano, que lo ha puesto en Facebook! ¡Buenas, Mariano! Sino que también la verdad es que es una auténtica gozada, ya exclusivamente que desde un punto de vista ya de paseante, de paseo, desde el punto de vista natural. En este caso, el tren tiene muchas cosas buenas, luego hablaremos un poquito de sus cosas buenas, pero una de ellas es que te permite ver el paisaje. Si la bicicleta es magnífica, probablemente después de la bicicleta la mejor manera de conocer el paisaje es el tren, por cómo lo hace, por dónde se mete, por cómo lo recorre, y en este aspecto el Canfranero es espectacular. En esos momentos es casi imposible coger el tren, hay uno al día que sube y que luego baja, que le cuesta una barbaridad, como medio de transporte desgraciadamente es casi nulo, pero sí que mantiene esa auténtica maravilla de subirte y de descubrir buena parte de Aragón. Si hacemos el recorrido Zaragoza-Canfran, que es un poco el del Canfranero, madrugaremos, en fin de semana sale a las 7 menos cuarto, entre semana parece que es 7 y algo. Eso tiene la cosa buena que nos permite ver amanecer desde el tren, desde la ventanilla, que es una auténtica gozada y una auténtica maravilla. Más o menos ahora en verano, por ejemplo, recordando por ejemplo cuando subí el 18 de julio, bueno, cada año se rememora un poquito ese 18 de julio, de hecho las fiestas de Canfrán son el 18 de julio y se rememora ese acto pidiendo lógicamente la reapertura de ese Canfrán. Pues por ejemplo el 18 de julio que subí eso, el amanecer sobre la Huerta del Gállego, la primera parte, los trenes siguen además, como los caminos de toda la vida, lo que es el camino natural que marcan los ríos, y por lo tanto el Canfranero lo que hace es empezar a remontar el río Gállego desde Zaragoza. Ya desde su desembocadura vamos subiendo por el río Gállego. Toda la primera parte, las magníficas huertas del Gállego, que el tren, como va apartado la carretera por, digamos, la trasera de las carreteras, ves cosas que, bueno, habitualmente no ves, pues toda esa rica huerta del Gállego se ve desde el tren, vas viendo el río en muchas ocasiones a tu lado, vas por toda una serie de estaciones hasta llegar a Zuera. Son estaciones, en muchos casos, que se ven estaciones importantes, con silos al lado, que han tenido un tremendo movimiento y que hoy día están prácticamente abandonadas, echadas abajo, incluso algunas de ellas indirectamente cerradas, y son simplemente apeaderos donde subes o bajas, pero los edificios, en algunos casos, ya digo, auténticos edificios importantes, completamente cerrados. En Zuera de toda la vida, el tren lo que hacía era directamente ir por los campos de Urrea hasta Ayerbe, con lo cual en realidad ganaba mucho tiempo para subir a Canfrán, que era su objetivo. Hoy día nos desviamos hacia Huesca, con lo cual se pierde algo de tiempo. A cambio, pues en este viaje sí que podemos ver la olla de Huesca, ¿no? Recorremos lo que es Tardienta, nos metemos en la olla de Huesca con un cambio ya importante del paisaje. Pasamos de esas huertas del Gallego, pues bastante verdes, haya una olla más mediterránea, digamos, antes de llegar toda la zona de Tardienta, una zona incluso casi premonegrina, pues sí que también con un paisaje que va cambiando bastante, y evidentemente ya nos metemos en la ciudad de Huesca. Hay que pensar, por ejemplo, que un tren Zaragoza-Huesca, que sería una manera magnífica de subir a de conectar las dos ciudades, prácticamente, por eso que os decía antes que ahí, que prácticamente no existe tren, pues sí que queda muy reducido, pero vaya, sí que llega a esa ciudad de Huesca. De Huesca sale, nos metemos ya por la olla de Huesca, salimos de la olla de Huesca y llegaremos a Ayerbe. En tiempos, recuerdan los de otros tiempos, que hay incluso una tiendecita que los empanadicos de Ayerbe y todas estas cosas las vendían a los viajeros. Hoy día ya no existe prácticamente, vamos, no existe. Pero sí que ya por esa zona empezamos a ver ya los campos de cereal, empezamos a ver ya las estribaciones del Pirineo, cómo el campo va cambiando de una manera tremenda con esos colorcicos verde oscuro de las carrascas que nos anuncian ya que ese pre-Pirineo comienza a avanzar. Y esto sí que es además la puerta al plato fuerte, a la auténtica maravilla del Canfranero. El que esté en tan mal estado hace que a partir de aquí, la zona de la Galleguera, de Mayos de Riglos, el tren va tremendamente despacio. Hay tramos que va a 20, a 30 por hora el tren, que incluso corriendo podrías ir a su lado. Por contra, también hay que ver la parte buena, te permite ver en todo su esplendor toda esa zona del paisaje, ¿no? Una zona del paisaje donde ves, pasas por bajo de los Mayos, por la base, casi tocándolo, sacando la mano por la ventanilla, un auténtico espectáculo. Mirando a tu otro lado, ves el río Gállego a tus pies encortado, a una altura además que ni desde la carretera ni desde otro punto se ve. Es una auténtica gozada, un auténtico espectáculo, casi casi parece un parque temático tridimensional el Canfranero en esos momentos, viendo los diferentes mayos, los mayos de Agüero, los mayos de Riglos, viendo todo el río Gallego por esa parte. Es desde luego auténticamente espectacular toda esta parte. Salimos un poquito más. Sí, llegamos allá ya al embalse de la Peña, con toda esa lámina que el tren va prácticamente rozando el agua, casi parece que vayas por encima del agua, ves el pueblecito de Triste que se refleja, que está ahí. Llegas a la zonica de Sabiñánigo y nos metemos ya en la parte final, en el valle del Aragón. Vemos ya que el paisaje cambia por completo, abandonamos todo ese prepirineo de los mayos, nos metemos ya en el Pirineo. De verdad, empezamos a ver Peña Oroel, empezamos a ver Collarada, llegamos a Jaca, probablemente la mejor estación de todo el recorrido, que parece una estación incluso con su cafetería abierta y demás, donde, además con un abundante, donde casi donde más pasajeros hay, tanto que suben como que bajan, y entramos ya en el último tramo, ese Jaca Canfrán, unos pocos kilómetros, pero sí que tremendamente espectaculares, tanto por el paisaje que se ve como incluso por la propia estructura ferroviaria. Creo que hay hasta 19 túneles que están numerados, hay una serie de puentes de hierro espectaculares, y sí que todo ese trazado ferroviario se une a un trazado del paisaje auténticamente espectacular antes de llegar a Canfrán, con la perla de la estación internacional, y desde luego una auténtica gozada. Son más de 3 horas, pero que si te lo tomas como paseo, desde luego es una auténtica maravilla por todo lo que ves. Y desde luego también en fin de semana, por ejemplo, como lugar para acceder a sitios muy recónditos, hay un montón de apeaderos, hay toda la zonica de Ayerbe, de Riglos, Anzánigo, donde te bajas, puedes pasar el día, coger el tren de vuelta o cogerlo al día siguiente. No olvidar también que el tren, una de las grandes ventajas que tiene también, es que te permite ir en bicicleta, con lo cual también te subes la bicicleta al Canfranero. Te bajas con ella, puedes hacer un recorrido todavía mayor y a la vuelta del día o el del día siguiente volver a subir tu bicicleta, esa fórmula que se dice de bici más tren. Es una de las grandes fórmulas para disfrutar muchísimo, y en este caso además ya os digo, desde las zonas de Huerta del Gallego, Goya de Huesca, Pirineo de Ayerbe, la maravillosa zona de Riglos, de esa galleguera, hasta ya la alta del Canfrán, te permite a cualquier lugar de Aragón que quieras verlo, disfrutarlo si te bajas y subes y desde luego un medio de comunicación magnífico y un medio también de conocer Aragón maravilloso, porque ya digo, desde luego el que no haya montado en el Canfranero se lo recomiendo, porque el punto de vista que te muestra de paisajes magníficos es completamente diferente a todo lo que hemos visto pues desde carretera o incluso desde andando. Y dicho todo esto, ¿cómo está esa reapertura? Pues precisamente ahora, si en los años 70 se marcaba ese cierre, estamos ahora en otro momento clave. Habrán oído a los que sigan este tema del Canfrán, a nuestros gobernantes, que siempre le echan la culpa a Francia, es que Francia no quiere, siguen ahora con la misma matraca, evidentemente, pero ahora hay una tremenda novedad, que es que los franceses están rehabilitando la línea. La semana pasada comenzaron las obras de modernización y de reapertura de la línea hasta Bedús, y además con el compromiso de que en el 2020 reabrirían la línea hasta la frontera, hasta el túnel ferroviario de Canfrán. Eso sí, ponen una pequeña coletilla: ahora hacemos esto que empezamos ahora en 2014, que acabarán en 2016-2017, y si España hace lo propio, nosotros acometeremos del 2017 al 2020 la apertura hasta la frontera francesa. Van a invertir 100 millones de euros. Hay que decir además que está para una infraestructura internacional, estamos hablando de 400-500 millones de euros, que es ridículo. Solamente este verano en la autovía, en alguno de los tramos de la autovía en la zona del Mont-Repos, se han gastado más dinero que lo que cuesta esos 500 millones de euros, lo cual es ridículo para una gran infraestructura. Lo que falta es querer. Los franceses han metido 100 millones en hacer ese tramito, metirán otros 100, 200 en hacer el tramo que les falta, y nosotros, por ejemplo, a este lado, este año nos hemos gastado 0,3 millones de euros en traer unos trenes de segunda mano, un material de segunda mano desde Andalucía e instalarlo aquí en un tramo. Esa ha sido nuestra aportación. Si nosotros ahora nos subimos a ese tren, nunca mejor dicho, y nos metemos también en ese 2020, conseguir la reapertura, ahora sí se podrá conseguir ese viejo sueño de cogerte un tren en las delicias de Zaragoza y que te deje en París. Se podrá volver a producir como se produjo durante buena parte del siglo, tenerte que ir ahora, como hacemos ahora, a Barcelona. No hay que olvidar además que el tren nos lleva personas y lleva mercancías. Por poner solamente un ejemplo, todos los coches que salen de la General Motors van en tren a toda Europa. Ahora se tienen que ir por Barcelona. Si el Canfrán estuviera abierto, pasarían por el Canfrán, y ya casi solo con el tráfico de la GM ya sería rentable reabrir ese túnel. Entonces eso, ahora los franceses lo están haciendo, con lo cual si ahora nosotros queremos, podemos efectivamente de aquí al 2020 volver otra vez a pasar por ese túnel. Y no olvidar en definitiva que el gran problema con esto no es ninguna cosa más que el modelo que lo tumbó en los años 70 cuando llegó el desarrollismo, es el mismo modelo que se niega a eso. Nos gastamos muchísimo dinero en autovía, nos interesa que todo vaya por autovía, solamente el 5% de nuestro transporte se hace en tren, el 95% es carretero. Nos interesa seguir basados en el petróleo, en el coche, en las carreteras, en el hormigón, y no nos gusta para nada. Cuando digo no nos gusta, es a nuestros gobernantes, no les gusta un tren que vertebra territorio, que no contamina, o por lo menos muchísimo menos, que es muchísimo más justo socialmente y ambientalmente. Y eso es un símbolo que sí que es importante, porque no solamente reabriremos la puerta a Europa, sino que reabriremos la puerta a ese modelo de transporte y de producción mucho más justo social y ambientalmente. Con lo cual, a ver si conseguimos esa reapertura del Canfranc, a ver si conseguimos llegar a París y a otro modelo y otro mundo muchísimo mejor a través del túnel del Canfranc. Pues hoy hemos abierto la puerta del Canfranero con Paco Iturbe, el paseante, que dentro de 15 días nos abrirá la puerta de otro espacio natural que seguramente no tendrá puerta. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Y ahora nos vamos a ir a Ucrania. Vamos a viajar a Ucrania en primer lugar con la música. Ucrania es una república semipresidencial con unos 42 millones de habitantes. Separación de poderes, es vecina de Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia, también linda con el Mar Negro y el Mar de Azov. Y comenzamos el viaje a Ucrania con la música de Haidamaki, una banda que fue fundada en Ucrania hace 23 años con más de 8 discos y hacen rock, folk, gypsy y punk. Esta canción se llama Koania. Таємниче немовчання ховає наслідки перверсії. Тебе немає поруч, де ти. Далекі ясні зорі, шалені очі твої дивляться із великою любов'ю. Терпіти без тебе жити, не можу кохатися з тобою. Y para entender un poquito lo que está pasando en Ucrania, vamos a tener, si es posible, dos conexiones. Una es desde allí y ya veremos si podemos, pero la primera, bueno, es autóctono, digamos, Rubén Ruiz Ramas, que está en otros programas de Radio Topo y en medios comunitarios y libres. Él es investigador del espacio postsoviético en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad a Distancia, aquí en el Estado Español. Y bueno, Rubén, introdúcenos un poquito el conflicto que hay ahora mismo en Ucrania. Cuéntanos, ¿qué intereses contrapuestos hacen que la gente pues esté en guerra ahora mismo ahí? Cuéntanos. Bueno, el conflicto es muy muy largo, ¿no? Sobre todo lo que es ya la crisis abierta en noviembre del 2011. Como recordaréis, no sé cuánto quieres que me extienda, ¿no? En este resumen, pero bueno, como recordaréis, hubo la no firma del acuerdo de asociación por parte de Yanukovych, provocó que hubiera pues un estallido de unas protestas que progresivamente se fueron radicalizando y dio con el derrocamiento de Yanukovych, que a su misma vez, pues bueno, en las protestas tenían el apoyo por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y Yanukovych recibió también el apoyo de Rusia, sobre todo pues en forma, en ese conflicto de intereses económicos, ¿no? En forma de unos préstamos de 15.000 millones de euros que el gobierno de Ucrania necesitaba para no caer en bancarrota. A partir de ahí hemos visto que Rusia anexionó Crimea y después surgió un conflicto que derivó en una guerra abierta en el este de Ucrania. Entonces, las partes realmente en España, que es uno de los puntos interesantes, ¿no?, que hay que analizar, es que no quedan bien claras, ¿no?, quiénes son los actores, quiénes son esos intereses, sobre todo a nivel interno, ¿no? Está claro que a nivel externo cuáles son, pero a nivel interno no está tan claro. Lo que es cierto es que la población del Donbass, estas dos regiones que a día de hoy parcialmente están en bajo control de lo que se han llamado las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, la población no otorgaba legitimidad a ese gobierno que salió tras el derrocamiento de Yanukovych, porque entendía que había sido el resultado de un golpe de Estado, y sobre todo pues no estaba de acuerdo con, aparte de lo que es la legitimidad del gobierno, con la forma de Estado en que se venía desarrollando el proceso histórico, ¿no?, que surgió en 1991 con la independencia de Ucrania, y querían una transformación del modelo de Estado hacia un federalismo. Entonces, lo que ocurrió, yo creo que ese es el punto, ¿no?, en el que ahí ya empieza a haber mayores divergencias de opiniones entre quienes piensan que cuando ya se genera ese conflicto abierto, hay una mayoría separatista, o sea, no ya tanto directamente pues federalista, sino separatista, quienes piensan también que este proceso que se dio de insurgencia en el Donbass va acompañado de un proceso de revolución social, de revolución a nivel sistémico, que esa sustitución, ¿no?, de ese nuevo Estado sería también pues con un modelo económico distinto y equiparable en algún grado al que existe en la Unión Soviética, y quienes piensan que realmente es la cuestión nacional la que prima en este conflicto. Yo, digamos que a día de hoy sí que me sitúo en esa segunda posición. Te devuelvo la palabra, perdona. Cuando Rubén, cuando hay actores externos, ¿no?, como en prácticamente todos los conflictos que ahora mismo armados en el planeta, y sobre todo si está Rusia de una parte, la Unión Europea, OTAN, Estados Unidos de otra, enseguida se tiende, pues eso, a hablar de una especie de episodio de Guerra Fría. Tú, sin embargo, por lo que hemos leído, no estás tan de acuerdo con eso, ¿no? Bien, bueno, claro, en estos últimos meses también el escenario ha ido cambiando bastante. Cuando yo, en principio, yo no hubiera apostado porque por ejemplo, en febrero o en marzo, que la cosa hubiera llegado donde estamos ahora, bueno, prácticamente ni yo ni nadie, ¿no?, en aquel momento. Yo creo que no estamos, incluso a día de hoy, en un escenario de Guerra Fría. Para empezar, porque es muy difícil hablar de Guerra Fría cuando lo que hay es una guerra caliente y real. Nunca la hubo en la Guerra Fría, en lo que eran las zonas limítrofes, ¿no?, a los dos grandes actores, ¿no? Ni la hubo en la Unión Soviética y en lo que eran los países del Pacto de Varsovia, pero es que ni siquiera en los alrededores, y tampoco en Estados Unidos, ¿no? La crisis de Cuba, pues finalmente se resolvió en toda otra manera. Entonces, la Guerra Fría como tal llegaría si esta secuencia continua, ¿no?, de sanciones llegara a tal punto que prácticamente la interconexión que nos ha producido la globalización de los últimos 20 años, sobre todo, ¿no?, el aumento de la globalización en los últimos 20 años, la incorporación de lo que anteriormente era la Unión Soviética a la misma, se viera quebrada, ¿no? Y eso no ha ocurrido de momento. Es cierto que las sanciones a la vez van cortando más flujos económicos y comerciales, también a nivel de grupos de población, pero de trasvases, ¿no?, quiero decir, de grupos de población, sí, también en el sentido de los visados, etcétera, pero de momento no hemos llegado a ese punto. Yo creo que el conflicto tal como está ahora, el escenario más posible, ¿no?, es que se produzca una reedición de uno de los conflictos congelados que se han ido produciendo tras la desintegración de la URSS. pues como el que ocurrió en Nagorno-Karabaj, o los que son un poco más famosos como en Abjasia o en Osetia del Sur, porque a raíz, ¿no?, de la guerra que hubo en 2008 entre Georgia y Rusia, o el del Transnistria, por ejemplo. O sea, esa reedición de que hay un Estado de facto, unos territorios que jurídicamente en el orden internacional no pertenecen al Estado, o sea, seguirán perteneciendo a Ucrania y nadie los va a reconocer, pero que funcionan de facto con una independencia. El problema es que no está claro qué territorios van a ser los que se consoliden en esa situación a día de hoy, porque tampoco las repúblicas populares del Donbass no controlan, de Donetsk y Lugansk, no controlan todo el territorio que pertenece a esas regiones. Madre. Entonces, claro, no se sabe si se va a llegar a algún tipo de acuerdo de alto el fuego, que es lo que estamos, ¿no?, esta última semana, que sea aceptado por todas las partes y que bueno, pues que como digo, pues dé como consecuencia final esa congelación del conflicto y una consolidación al mismo tiempo del control sobre esos territorios por parte de esas bueno, pues de esos gobiernos, ¿no?, que se instaurarían en las repúblicas populares, pero al mismo tiempo la falta del control sobre esos otros territorios que no controlan y pertenecen a las regiones históricamente de Luhansk y Donetsk. Si algo vemos que se reedita en este tipo de conflictos es la huida de la gente, ¿no?, del horror, ¿no?, la cantidad de personas desplazadas, muchas yéndose hacia Rusia, otras desplazándose dentro de Ucrania, otros lugares. ¿Cómo ves que está la gente, ¿no? También se están, pues gente está cogiendo un fusil, ¿no?, y metiéndose sobre todo en el bando de los milicianos. ¿Cómo está la gente? Las de abajo, Rubén, lo que conoces tú. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría decir en este sentido son principalmente dos cosas, que ha resultado vergonzoso ver cómo ya diría desde junio, ¿no?, pero bueno, desde que comienzan el avance de lo que en Ucrania se ha denominado, bueno, por el gobierno leal, la operación antiterrorista, con bombardeos sobre población civil, y a mí me ha parecido vergonzoso el hecho de que en televisión, en nuestras cadenas, ¿no?, en Occidente, en España, pero también fuera de España, en el occidente europeo, ha sido prácticamente totalmente omitido, ¿no?, de la información de los mass media, que a día de hoy hay más de 2.500 civiles muertos reconocidos por Naciones Unidas, y como tú comentabas, es muy difícil saber la cifra exacta, pero se calcula que en torno a 500.000 de desplazados, unos 300.000 a Rusia y 200.000 dentro de Ucrania, que muchos de ellos son desplazados, por ejemplo, de la propia ciudad de Donetsk, que se desplazaban a Mariupol o a otras ciudades que no estaban en guerra, pero que después la guerra ha llegado a esas mismas ciudades, ¿no? Entonces tenemos como 500.000 de desplazados y más de unos 2.500 civiles muertos, y al margen de los que directamente ya han fallecido, pues una situación humanitaria realmente crítica, y que además se agrava y mucho conforme nos vamos acercando al invierno, ¿no? Porque claro, uno de los motivos por los cuales hay que llegar a un alto fuego cuanto antes es porque el invierno ucraniano es letal. En España, pues bueno, tenemos unas temperaturas que quizás nos pueden permitir el hecho de vivir sin calefacción o de alguna manera mal, ¿no?, pero quizás podríamos pasar el invierno, pero pensando sobre todo en la gente que no se ha podido ir, que muchos de ellos son precisamente pensionistas, jubilados, que no tienen la capacidad ya física de ir de una ciudad a otra, pues esa gente realmente el invierno va a ser crítico, que no van a, igual una persona finalmente fallece a causa de la guerra, porque es a causa de la guerra que no pueden tener, por ejemplo, calefacción, pero no fallece a causa de una bomba, entonces parece como que no se le contabiliza, ¿no?, entre las víctimas, pero sí que es una víctima de la guerra. Eso por un lado, ¿no?, el cómo se ha omitido absolutamente de los medios occidentales la cara más cruda de la guerra, que es provocada sobre todo en cuanto a lo que tenemos que tener en cuenta, los bombardeos, ¿no?, y los medios que Kiev, por los cuales ha tratado de conquistar el Donbass, que en mi opinión pues son totalmente injustificados. Y por otro lado, el hecho de que, como antes tú comentabas, bueno, la gente se coge los fusiles. Bueno, esto no es que lo diga yo, lo dice, por ejemplo, el propio Stelkov, que fue, digamos que es el militar, ¿no?, el ciudadano ruso, que más fama ha cobrado de las milicias populares del Donbass, y él se quejaba de que realmente muy pocos locales han decidido sumarse a los milicianos como milicianos. Y realmente a nivel numérico es fácilmente comprobable que, por ejemplo, en los conflictos que antes me he referido del espacio postsoviético, como son los de Nagorno-Karabaj o en Osetia, en Abjasia, el porcentaje de hombres en una edad media entre 20 y 45 que se alistaban en las milicias es muy superior al de las milicias del Donbass. Milicias del Donbass, estamos hablando de que hay entre unos 15.000, o sea, aproximadamente unos 15.000 combatientes, y casi más de la mitad han llegado desde fuera del Donbass. O sea, estamos hablando de una región de casi 7 millones de habitantes que realmente alistarse sale a lista unos 7.000. Y eso ahí lo dejo. Si te parece, Rubén, como tenemos otra llamada y nos tiene que llamar el hoy, creo que ya nos está llamando, sí que te voy a pedir, quien nos escucha, si quieres seguir informado, aunque contigo nos gustaría contar más veces en el programa como experto de estas repúblicas soviéticas y demás, esta zona, ¿qué podemos leer en internet? Tú colaboras con una página web, ¿verdad? Sí, yo soy uno de los editores de eurasianet.es, con eso nos quedamos, Rubén. .es, muy bien. Venga, perfectísimo y hasta la próxima, un abrazo. Venga, gracias, salud. Hasta luego. Salud. Venga, y a continuación, como os decíamos, queríamos contactar con otra persona, en concreto es Eloy, ya lo tenemos al otro lado del teléfono, Eloy Fontán. Antes voy a poner un poco más de música ucrania, en este caso es el DJ Yuri Gursi, que está afincado en Berlín desde la década de los 90. Este hombre se hizo muy famoso con un recopilatorio que se llama Rusen Disco, que son canciones rusas mezcladas con ska, polka, reggae, salsa, raga o gypsy, balcánica, y bueno, es música para bailar. Este tema que os vamos a poner se llama Immigrant, me parece. Y lo que os decía, tenemos al otro lado del teléfono a Eloy. Eloy Fontán es periodista de un pueblo de Huesca, de Piraces, que lleva pues varios años trabajando en Rusia y que ha estado en Ucrania de voluntario. Buenas noches, Eloy. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, acabamos de hablar con Rubén, que es un experto en las repúblicas exsoviéticas, que nos ha contado un poco de dónde viene el conflicto y cómo está la situación, pero también queríamos escuchar un poco tu voz, ¿no? Cuéntanos, tú que has estado ahora mismo en Ucrania, cuéntanos qué situación has visto, por dónde has estado. Bueno, pues lo que he visto más o menos es una situación, bueno, difícil. No sé lo que ha comentado Rubén, porque estoy en Barcelona, entonces no nos llega aquí la antena. El tema es que, pues, una guerra un poco dirigida a la población civil, a que se vaya la gente de allí, y una resistencia de alguna manera popular, formada con gente trabajadora y todo esto, pues, que ha hecho frente a ese, digamos, ejército, como lo llaman ellos, a ese ejército de castigo, operación de castigo. Aquí a veces, sobre todo en las televisiones comerciales, parece que dicen que Rusia está invadiendo algunas partes de Ucrania, ¿eso es verdad? No, eso no es así. Se estima que hay una ayuda no declarada rusa, una ayuda declarada que es una ayuda humanitaria, quizá una ayuda militar no declarada, pero vamos, que está a la altura de la ayuda militar no declarada que recibe el gobierno de Kiev de Polonia, o podríamos decir de los países occidentales y de la OTAN a través de Polonia. Hace un rato, Rubén, lo que sí que nos contaba era la cantidad de desplazamientos que están teniendo lugar, ¿no?, en Ucrania. ¿Tú cómo has visto a la gente, a las de abajo, que son las que de alguna manera más sufren las guerras, lógicamente? Bueno, la ONU llevaba contabilizados, creo que más de 1 millón de desplazados, sí. la gente se ha ido, ¿no?, de lo que digamos son los núcleos de población y de las capitales de Donetsk y Lugansk. Supongo, bueno, pues porque han sentido que es un poco una guerra. Dicen, bueno, están bombardeando las ciudades, ¿no? Primero hemos mandado a los niños fuera, luego nos hemos ido nosotros a ver si se pasaba la cosa, otros se han quedado a defender la tierra, otros se han tenido que quedar porque tienen gente mayor que no pueden desplazar o animales a su cargo. Y claro, es gente que se ha ido, pero es gente que con el avance ahora de las milicias está volviendo. O sea, antes había colas de, cuando yo llegué hace más de un mes, había colas de kilómetros de coches que se iban, y ahora pues hay un poco de colas de coches que están entrando. Tú, cuéntanos, Eloy, ¿qué análisis un poco político haces de este conflicto, ¿no? Rubén nos ha dado una visión, pues digamos, un poco alejada de esa guerra fría, ¿no?, en el sentido de que es una guerra caliente, ¿no?, un poco cómo podría ser un poco la evolución de este conflicto y hacia dónde podría evolucionar Ucrania. Te damos también a ti la voz, ¿no, Eloy?, para que nos cuentes un poco qué análisis haces tú de la situación. Es una pregunta un poco demasiado amplia, ¿no? ¿Cómo diría yo? Bueno, a ver, en febrero-marzo, cuando se define el nuevo gobierno de Kiev, la junta esta de Kiev, toma unas medidas un poco duras para la gente ruso hablante del sureste del país. Hay gente que comienza a trabajar activamente en cuestiones políticas para exigir un Estado federal, para exigir el reconocimiento de la lengua rusa como lengua oficial, para exigir, bueno, que no se eliminen las fiestas rusas, como es considerado el 9 de mayo, el Día de la Victoria. Pero al mismo tiempo empieza una represión muy fuerte por parte de las fuerzas policiales de Kiev y sobre todo por parte de las fuerzas parapoliciales y paramilitares. Son los batallones, pues el batallón Azov, batallón Aidar, batallones que se forman con el apoyo de los oligarcas ucranianos, principalmente Kalamoisky. Hay una represión muy fuerte en Kharkov, donde hay un intento pacífico de repetir la experiencia de Crimea, y en Odessa hay una represión, bueno, que acaba el 2 de mayo con el asesinato de unas 40 personas en que se esconden de los que les persiguen en la casa de los sindicatos. Esa represión hace que, al margen de que la gente estuviera politizada o no politizada en Lugansk y Donetsk, decida acudir en masa a la convocatoria que hacen por la independencia, por el referéndum que se hace el 11 de mayo. Entonces, bueno, se crea una situación donde parece ser que eso ellos o nosotros, por la represión fuerte que estaba habiendo por parte de las fuerzas de Kiev. Esa declaración de independencia pues no viene seguida de un intento de cordialidad, de un intento de negociación por parte de Kiev, sino que manda al ejército directamente. Y en Lugansk y Donetsk, pues parece ser, por la experiencia que habían tenido en las repúblicas vecinas, en Odessa y Kharkov, pues se forman grupos armados para resistir ese ataque de Kiev. Y llegamos a la situación actual. Eloy, ¿tú cómo es que vas a Ucrania? Yo voy a Ucrania porque me parecía que, digamos, nuestros gobiernos, la Unión Europea, estaba tomando parte en esta guerra, sobre todo en el aspecto de lo que es la guerra de información. Estaba reflejando la desinformación masiva que está haciendo el gobierno de Poroshenko, obviando que es un gobierno ilegal, que se ha basado en la represión de gran parte de la población, que ha recibido y recibe ayuda del Departamento de Estado norteamericano y de la Unión Europea, directa e indirecta, y que aquí se nos estaba vendiendo eso como un intento de Rusia de extender su área de influencia. Cuando yo mismo, estando en Rusia, lo que estaba intentando decir de alguna manera el gobierno ruso a su población era que no tenían capacidad económica ni interés de asimilar otras repúblicas que no fueran Crimea. Crimea sí que había una intención clara, pues porque hay un Rusia estaba pagando un alquiler por la base militar que tenía allí muy alto. Decían que asimilar más repúblicas, siendo que el nivel de vida en Ucrania es mucho más bajo, iba a ser muy costoso para la economía. Y ese era el mensaje que lanzaba, digamos, el gobierno de Putin a su población. Entonces, por una parte eso, y por otra parte se estaba ocultando aquí en Europa, en Occidente, el montón de muertes civiles a causa del comportamiento criminal del ejército de la Junta de Kiev, que bueno, me planteé esa cuestión. Digo, voy a ir para allá y voy a mandar otra información desde el terreno, ¿no? También es curiosa la ausencia de periodistas occidentales allá. Precisamente te quería preguntar por rematar el hoy, como vamos un poco mal de tiempo, podremos contactar contigo más veces, pero mientras tanto, ¿dónde se puede leer, dónde se puede seguir un poco tus publicaciones, Eloy? Bueno, pues se ha publicado algo en Diagonal, algo en Mundo Obrero, algo en esta agencia chino-chano, aragonesa de noticias. Se han ido publicando aquí y allá, pero sobre todo hemos creado una herramienta que se llama en Facebook Europe with Donbass. Está en inglés porque lo que hacemos es un llamamiento a voluntarios de toda Europa Occidental a que vengan a participar en labores de ayuda humanitaria, pues médicos, gente que quiera participar en el restablecimiento de las infraestructuras, gente que quiera simplemente participar con sus manos cargando sacos de alimentos y preparando bolsas para repartir, y sobre todo pues para que al mismo tiempo que ayudan estén allá, realicen labores de observación y manden información correcta de lo que está sucediendo y que denuncien ese bloqueo informativo al que nos están sometiendo nuestros propios medios de información y nuestros gobiernos, con la complicidad unos de otros. No sé quién empieza, quién acaba aquí, pero bueno. Eloy Fontán, pues muchísimas gracias por este ratico de radio hoy en La Enredadera. Seguiremos en contacto y agradecerte muchísimo que nos hayas informado un poquito de primera mano de lo que está pasando en Ucrania. Gracias, compañero. Venga, a vosotros. Un abrazo. Yo estoy para lo que queráis. Gracias, salud. Igualmente. Y en una enredadera tan especial como esta, en la cual yo estoy hasta nerviosico, Daniel Rabanaque, unos minutos antes de empezar el programa, nos ha enviado un regalo que os ponemos. No consigo ser Dios. Oye, espera, que lo he puesto empezado. Ahora. Como aún no consigo ser Dios, a veces necesito descansar al tercer día, sin esperar al séptimo. O se me pasan las jornadas sin ganas de amasar barro, y ese panel sucio que se llama calendario va dejando caer recuadros despoblados sobre el suelo de la cocina. Hay semanas en las que, siendo un seglar poeta y no Dios, el propio concepto de semana me supera, o no consigo separar nítidamente las luces de las sombras. Se me pierden entonces los flujos del tiempo en la grisura de este oficio de tinieblas, y confundo las escalas del santoral, los ritmos de las mareas, la alternancia de faena y recreo, el sudor de la frente, en fin, sostenido como Dios manda. Como no soy, repito, sino humano, pues el poeta, contra el parecer de algunos, debe serlo además de otras cosas, me cuesta seguir la cadencia de un Dios tan estajano vista. O seamos sinceros, me cuesta plegarme a la marcha del negocio que los curas han impuesto para sí. Si algún día queremos de verdad abrir las puertas, habrá que despeinar los ciclos y medidas, entre otras cosas, prescindir de domingos en rojo, de citas impostergables con la obligación. A ver cómo hacemos, enredadores y oyentes, para ponernos de acuerdo en el día de misión. La Enredadera. Mal que me pese, cada domingo en Radio Topo. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí. Siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Venga, pues con la Helu nos vamos a ir yendo, aunque antes aún pondremos una cancioncita para acabar, un poco de reggae. Y no sin antes recordaros que el próximo domingo tendremos Gitan Jáfora, una sección que repite en esta nueva temporada de Radio de la Enredadera. Yo estoy todavía súper nervioso, ¿eh? Y por cierto, una sudada llevamos. No he sudado tanto en todo el verano como hoy en la radio. Hace mucho calor en Radio Topo. Tendremos tertulia con otras tertulianas, porque serán... rotando. Si te apetece venir, nos escribes y te invitamos. Habrá Radiablura, la que no nos ha cabido hoy, de Simone de Beauvoir, que la teníamos preparada. Y tendremos también la visita de Amparo Sánchez. Ahora os contaremos que hablaremos de un libro y un concierto y alguna cosita más. Antes os queríamos recordar algunas citas para estos días, para esta semana. Una de ellas es la asamblea de Ganemos Zaragoza. No os vamos a contar mucho el detalle, pero es una apuesta municipalista de las de abajo para revolucionar democráticamente la ciudad de Zaragoza. Hay una asamblea abierta este martes a las 7 de la tarde en la Estación del Norte, en la calle Perdiguera de Zaragoza, junto al Puente de Piedra. Si es la primera vez que vienes y quieres que se te dé la bienvenida y se te resuelva algunas dudas, pues puedes ir una hora antes, a las 6 de la tarde. Allí nos veremos. Luego tenemos para la siguiente semana una cita que te puedes apuntar ya, el conciertazo del viernes 19 de septiembre. En el Centro Cívico Almozara, en apoyo a las compas zapatistas y organizado por Caracol Zaragoza, va a actuar Amparo Sánchez, ex Amparanoia y con la que hablaremos el domingo que viene, China Chana y DJ Vallenato. Y además se proyectará el documental Somos Viento, Camino a la Realidad. Decir también que Amparo el jueves 18 también presentará un libro que ha escrito sobre violencia hacia la mujer, violencia machista, y que se llama La Niña y el Lobo. Y por adelantaros también alguna cita, hay muchas más, nos las podéis mandar al correo electrónico o a través de las redes sociales. El sábado 20 de septiembre tenemos dos citas para la mañana. Tenemos dos citas bastante interesantes. La primera, ya os lo hemos dicho antes en la tertulia porque tenía que ver con uno de los temas, es que se va a presentar el proyecto de observatorios ciudadanos municipales, un proyecto que pertenece a la plataforma por la auditoría de la deuda. Van a venir dos compañeros de Barcelona a Zaragoza y el objetivo de la sesión es animar a hacer un observatorio ciudadano municipal en Zaragoza y a difundir el proyecto en todo Aragón. Pues bueno, la cita es a las 11 de la mañana, ese sábado 20 de septiembre, y tienes que contactar con la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda para apuntaros. Y como os decíamos, ese sábado también las amigas de Semillas, que es un proyecto de educación libre en Zaragoza, un proyecto de aprendizaje vivencial, va a celebrar un vermú vegano con poesía, cuentacuentos y concierto por la Escuela Libre. Será a las 12, desde las 12, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria de Torrero. Y van a estar un montón de amigas de la Enredadera, cuentacuentos con Céline Genoir, poemas con Dani Rabanaque y concierto de Vegetal Jam. Vamos, es que parece que esta fiesta la ha organizado la Enredadera. Ahí estaremos. Y cómo no recordaros que el sábado 20 de septiembre celebraremos los 21 años de Radio Topo con el concierto de tres bandas locales: Coesparrer, que hacen Hooligan Street Punk Rock, Tordo Gordo, que hacen rap metal, y de Magnetofones, Classic Jamaicans de los 60, ska, reggae, soul y rhythm and blues. Luego